cosechando mis mares, sembrando mis tierras, quiero más a mi patria. Mi nación que luchando rompió las cadenas de la esclavitud. Es la tierra del Inca que el sol ilumina porque Dios lo manda. Y es que Dios a la gloria le cambió de nombre y le puso Perú. Atesoran sus playas la riqueza pesquera de mi mar soberano. Y en la sierra Maravilla la nieve perpetua es bandera de paz. La montaña en sus venas guarda el petróleo de nuestro mañana. Y la tierra serrana nos da manos llenas, el acero y el pan. Y se llama Perú, con P de patria. La E del ejemplo, la R del rifle, la U de la unión. Yo me llamo Perú, pues mi raza peruana, la sangre y el alma, pintó los colores de mi pabellón. Yo también me llamo Perú, con P de patria. La E del ejemplo, la R del rifle, la U de la unión. Perú, con P de patria, la E del ejemplo, la R del rifle, la U de la unión. Yo me llamo Perú, es mi raza peruana, con la sangre y el alma, todos los colores de mi pabellón. Yo también me llamo Perú. Sangre y el alma pintó los colores.